Bueno, este programa se sabe, o lo saben al menos los que nos escuchan todos los días. Lo hacemos cada mañana desde una radio distinta del país. Somos 8 radios en la que se puede escuchar el Enredando de las Mañanas. Se puede escuchar en muchas más radios, ¿no? Pero somos 8 las que nos turnamos en el aire desde diferentes puntos del país. Y los jueves nos toca hacerlo aquí en el barrio de Mataderos, en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia. En general forma parte del equipo Luis Sangió, pero Luis no está y queremos saber dónde cuernos se metió. ¿Dónde estás, Luis? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hola, Graciela, ¿andas por ahí también? Hola, Luis, sí. ¿Cómo estás? Te extrañamos. Mira, más vale que tengas una razón valedera para haberte ausentado del estudio y que nos puedas brindar algo para el programa que no sea cualquier cosa. Bueno, para empezar te digo que estoy, podemos decir, paseando, viajando, estoy de viaje. Estás de viaje, bien. Bueno, hasta ahí está bien. Hasta ahí estamos bien, sí, podríamos empezar a perdonarte, sí. Bueno, voy con dos amigos también, Dyson y Francisco, y tenemos acá un acompañante de lujo, ¿no? Vamos a ver si quiere hablar. Aquí la tenemos a Norita Cortiña. Estamos yendo hasta General Lavalle porque, bueno, fue invitada a un acto que se va a hacer en el Consejo Deliberante de General Lavalle. Se va a homenajear a las víctimas de la dictadura que fueron encontradas allí en el cementerio de General Lavalle, creo que también van a hacer, bueno, un acto que cuando lleguemos veremos bien de qué se trata, pero el Consejo Deliberante de General Lavalle a las 6 de la tarde va a sesionar con este homenaje. Claro. Si quieres hablar con Norita, aquí la tenemos. Dale, Nora, ¿cómo estás? Bienvenida al Enredando las Mañanas. Buen día. Bueno, es un día muy especial. Y sí. Porque hoy recuerdo hacia nuestras madres que fueron también como el corolario de la dictadura, el emblemático de lo que fue el terrorismo Estado, que se llevaron a nuestros hijos, a nuestras hijas, se llevaron los bebés, se apropiaron de bebés nacidos en el cementerio de sus madres. Pero también llevaron a las madres y buscaban a sus hijos. Fue mágico también, ¿no? Espérate, Nora, espérate un minuto. Tenemos mucho ruido ambiente, Luis. ¿No hay alguna manera de que, seguramente como estás andando y están con manos libres, o de pasarle el teléfono a Norita, o de parar un minuto ahí? Paramos un minuto. Dale, dale. Dale, porque Nora está, le cuento a los oyentes y te voy a pedir que lo cuentes de vuelta, Nora. Pero claro, Luis hacía mención a los restos que aparecieron enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle, que son víctimas de los vuelos de la muerte de la ESMA, entre las que estaban las madres de Plaza de Mayo que fueron secuestradas, ¿no? Dentro de la tortura, de todo ese error, ese terrorismo Estado, hubieron también, además de las torturas en los campos terribles de concentración, de muerte, también hubo los vuelos de la muerte. Claro. Una invención que hicieron los militares de lo que era una copia de los alemanes, parece que lo habían hecho durante el nazismo. Esos vuelos de la muerte, donde después de torturar a hombres y mujeres y moribundos, los arrojaron al mar, al río, y aparecieron en esas playas de finales del 77, 78, principios, los vuelos de la muerte. En fines del 76 también se conoce que arrojaban a la gente recogida de los campos. Y yo expliqué recién que además de que el terrorismo Estado, la represión brutal que llevó a nuestros hijos y nuestras hijas, se apropiaron de los bebés nacidos en cautiverio de sus madres, embarazadas, además, para corolario, digo,

Bueno, un segmentito nada más como para dejarlos con las ganas e invitarlos a escuchar hoy a las 21 a través de La Retaguardia el documental radial ¿Dónde está Santiago Maldonado?